Los tesoros del Capitán Kidd. Relato americano. Narrado por Maru Morales de Celaya. El Capitán Kidd fue un personaje histórico que la fantasía deformó hasta convertir en un ser fabuloso. Por sus maldades se le confundió con el mismísimo diablo. Era un pirata inglés que, como muchos, se enriqueció robando barcos y degollando tripulaciones en todos los mares, y muy especialmente en los tropicales, donde asaltaba los ricos galeones españoles. Fue ahorcado en Londres en 1701. A pocos kilómetros de la vieja ciudad de Manhattoes, hoy Manhattan, entre el continente y Nassau, actualmente Long Island, hay un estrecho donde la corriente forma tumultuosos remolinos donde sube la marea. Este lugar es conocido como el estrecho Hell Gate, puerta del infierno. Es increíble el número de leyendas de Hell Gate. Es fama que tanto allí como en los alrededores de Boston escondían sus tesoros los bucaneros de Kidd. Cuando la severidad de los gobernadores ingleses impidió que estos asesinos hicieran tranquilamente sus negocios en las colonias, se olvidaron los escondrijos, pero nacieron nuevas leyendas en las que intervenía el diablo. Uno de estos relatos se refiere a Thomas Walker, que vivía en Massachusetts, a unos pocos kilómetros de Boston, cerca de un lugar donde el mar penetra profundamente en la tierra hasta terminar en un pantano. En una orilla de este brazo había un tupido bosquecillo, mientras que al otro lado la costa se eleva bruscamente. Es fama que bajo sus árboles ocultó Kidd un tesoro. Thomas Walker era tacaño, pero comparado con su mujer era bueno. Más que una esposa, resultaba una arpía capaz de amargar la vida a cualquiera, aunque se había especializado en su marido. Thomas llegó un atardecer al bosquete y se acostó sobre el tronco recién derribado de un árbol. De pronto le despertó un hombre como tiznado de hollín, que apareció a su lado por arte de magia. «¿Quién es usted?», preguntó Walker. «Tengo varios nombres», contestó el otro. Aquí me llaman el leñador negro. Es decir, el mismísimo diablo, completó Thomas. Servidor de usted. Luego le contó que aquel terreno era suyo, que en cada árbol estaba escrito el nombre de un ricacho de la ciudad y que cuando ya habían pecado lo suficiente los iba cortando y al caer morían sus propietarios. Entonces se llevaba su alma. Le declaró que allí guardaba uno de los tesoros del Capitán Kidd, que ponía a su disposición con ciertas condiciones. Thomas pidió algunos días para estudiarlas. Vuelto a casa, tuvo la habitual pelotera con su furibunda esposa. Esta huyó secretamente con la idea de hacer por su cuenta un trato con el diablo. Tan insoportable era que ni el diablo la pudo sufrir. El marido encontró tiempo después su hígado y su malvado corazón colgados de la rama de un árbol. Poco después decidió reunirse con el leñador negro para cerrar el contrato. A los pocos días estaba instalado en Boston como usurero. Se enriqueció tanto que deseó también el cielo y no faltaba a ninguna función religiosa. En el levitón llevaba una Biblia y sobre su mesa tenía otra, para que no se lo llevara el diablo. Una noche discutía acaloradamente con un infeliz cliente, sin darse cuenta exclamó, «¡Que me lleve el demonio si lo que digo no es cierto!». Llamaron a la puerta, salió a abrir en mangas de camisa y se encontró con el leñador negro. Este le montó en su caballo y desapareció con él en medio de una tormenta. La Biblia que siempre llevaba encima se había quedado en el levitón, y la otra más grande se quedó sobre la mesa cubierta por la hipoteca que estaba negociando. Así Thomas Walker desapareció para siempre, dejando todas sus riquezas. Otra leyenda en torno a los tesoros del Capitán Kidd dice que en Matoes vivía una honrada familia de orondos burgueses holandeses, dedicados al cultivo de coles. Cuando éstas empezaron a bajar de valor, uno de esos campesinos llamado Wolfert Geber soñó tres noches seguidas que hallaba dinero en determinado lugar de su huerto. Revolvió todas sus tierras cavando de noche y no dejó col sana, hasta arruinarse totalmente. Cuando fue pobre y todos le volvieron la cabeza, enfermó gravísimamente. Revivió aunque estaba ya al borde de la muerte, porque la ciudad crecía rápidamente y le compraron a un precio fabuloso sus terrenos para edificar casas. También son muchas las aventuras y desventuras que es fama acontecieron a Samuel, el negro pescador, y a varios conocidos suyos que anduvieron tras las riquezas del capitán Kidd. Como es natural, solo encontraron disgustos y sobresaltos. Estas y otras muchas historias se cuentan de cuando la vieja ciudad de Nueva York era aún una aldea. Hoy están casi olvidadas. Sin embargo, los túneles y puentes cruzan por donde los piratas anclaban sus navíos, y los altivos rascacielos echan sus raíces en los huertos de coles, donde más de un ingenuo Wolfert Geber buscaba fabulosos tesoros que sólo se hallaron después mediante la actividad de generaciones trabajadoras. Fin de la leyenda.